Compañía de Radioteatro Estación Chena. Radio Franja Contigo 106.1 FM y memoriadigital.cl se complacen en presentar el radioteatro La Estación de los Adioses, segunda parte. Con las interpretaciones de Pamela Escobar, Joel Acosta, Amanda Volados, Tamara Quinchen, Omar Chávez Vargas, Johnny Winkler Gómez, Alejandro Hernández, Ismenia Carrasco Barrera, Marisol Sepúlveda Ortiz, Catalina Scarlett Mazuelos, Marcela Reyes Salinas, Marcela Vega Ortiz, Catherine Hell Letelier, Mónica Soto León, Enrique Valdivia, Leticia Rodríguez, Oriana Bravo Díaz y Margarita Calderón Cáceres. Colaboración, Carola Donoso Castro. Colaboración musical, Eduardo Hermosilla, con el tema El Último Tren. Esteban Morales, DJ Sensor. Libreto, dirección y edición, Marcelo Mallea Hernández. Historia inspirada en un cuento de Joel Acosta. Con la interpretación especial de Leo Lobos. San Bernardo, 1990. Han pasado los años. Una casa de la población Balmaceda resiste el paso del tiempo. Adela regresa a su casa de infancia. Sin embargo, nada es como imaginó. Todavía puedo sentir el olor de la chimenea. Madera quemada, ceniza, humo. Trato de imaginar los muebles. Creo que aquí estaba la mesita de té. O allá, en la esquina. La mesa con sus sillas. El aparador de la mamá con sus tazas finas. Las vajillas y los cubiertos de Navidad. Los adornos de la tele, la radio siempre al lado del sillón viejo. Mi papá se ponía a leer mientras ella caminaba por toda la casa. Eso le molestaba, pero a ella le encantaba. No podía quedarse quieta ni un solo minuto. Allá estaba mi habitación. Todavía siento ese calor por toda la casa. Parece que no se ha ido. La cama no está, pero queda su imagen invisible y ese olor que está impregnado por todos lados. No se va, no se va. Parecen recuerdos felices. Sí que lo son. Y ahora, ¿qué vas a hacer con la casa? No me hagas esa pregunta. Adela, ¿para qué estamos aquí entonces? No es lo que ellos hubieran querido. Ellos ya no están. Y no veo cómo podemos ocupar esta casa de la cual arrancaste. Para estar contigo, querrás decir. Si parece que todavía estuvieran aquí, mirándonos. No creo en esas cosas. Pero lo único que veo es una casa vieja, vacía y que necesita muchos arreglos. El resto de los recuerdos, nunca los vivimos juntos. Pero te entiendo, Adela. No sigas, Pablo. Por favor, no sigas. El resto de la historia ya la conoces y no es necesario seguir alargándola, ¿no te parece? Siempre terminamos peleando por lo mismo, Adela. Ya no es momento de dejar todo atrás. Vender la casa, regresar al sur y seguir con nuestras vidas. No veo por qué te quieres aferrar a cosas que ya no están, a fantasmas, a la misma nada. Pero es la casa de mis padres, ¿ya? No es cualquier cosa. Aquí vivieron ellos. No es necesario que sigas, Adela. ¿Ves? Por eso te dije que no viniéramos. Te pones triste, después lloras y te enojas conmigo. Como si yo fuera el culpable de nuestras desgracias y de la vida que no tuvimos. Si no me equivoco, fueron ellos los que te hicieron la vida imposible. No hables así, Pablo. No debí abandonarlo. ¿Acaso te arrepientes de haberte casado conmigo? No entiendes lo que estoy diciendo. Ellos repetían lo mismo siempre. Que no nos merecíamos, que tú eras hija de un simple fogonero, que mi familia... ¡Cállate un rato, ya! ¿Quieres que vivamos aquí? Toma tus cosas, cerremos la puerta y vayámonos de una vez por todas, Adela. Este lugar me está matando. Al menos puedo honrarlos. Y eso no me lo vas a quitar. No tienes que estar aquí para honrarlos. Es una casa deshabitada. Ellos ya partieron. No es eso, Pablo. No es algo material, ¿eh? ¿Qué buscas entonces? Fue una mala idea, ¿ves? Te lo dije. Ándate solo, déjame aquí. No sabes lo que estás diciendo. Anda, ponte de pie. Toma un poco de agua. Te espero afuera. No te demores. No me muevo de aquí, lo siento. No puedo hacerlo. ¿Te vas a quedar todo el día aquí? No lo sé. Te dejo sola entonces. Cierra la puerta, ven. Acércate. Siéntate a mi lado. Adela. Ven, te voy a contar algo. Ven. Siéntate. Ya me has contado todo. No sé qué más quieres decir sobre tus padres, Adela. No te enojes conmigo. Necesito estar aquí. No sé por qué, pero es la única manera de calmar mi espíritu. Después de tantos años y de tantas cosas que no dije y que no escuché, hubiera dado con gusto alguno de mis años de vida para despedirme como ellos lo merecían. Pero no estuve aquí. Y eso me pesa. No sabes cómo. Ellos aquí, solos, esperándome como cada año. No fui. Adela, no sigas. Pienso casi todos los días en ella. Su voz no deja de repetir. ¿A qué hora vas a llegar, mijita? Apúrese. La estamos esperando. Me decía con un hilito de voz al otro lado del teléfono. Adela y Pablo guardan un largo silencio. La casa, como una tumba, los maliere. Reposan exhaustos en medio de fantasmales crujidos, de maderas y henchiduras de puertas y ventanas a punto de caer. Sienten cada vibración sostenida apenas por el viento, colándose a través de hendiduras provocadas por el tiempo. De la misma manera, imaginan la última escena que protagonizaron hace años Pedro y María en medio de la tormenta, mientras esperaban a su hija Adela. ¡Pedro! Me tenías preocupada. ¿Qué pasó? ¿Y la niña? ¿Encontraste a Adelita? ¿Por qué saliste así con esta lluvia? Te podría haber pasado algo, un accidente. Te podrían haber atropellado. Dime algo, Pedro. ¿Estaba cerrada la estación? Quiero algo para tomar. Con un té me conformo. ¿Qué pasó, Pedro? Tráeme ropa seca, por favor. Apúrate. Sí. Quédate allí. Sácate los zapatos. Estás todo mojado. Mírate, estás empapado. Y no es nada nuevo, está lloviendo a chuzos. ¡Cámbiatelos! Ay, sácate toda la ropa mojada y déjala sobre esa silla, Pedro. Ay, no llevé paraguas. Ay, es que eres tan pofiado. Saliste apurado y sin paraguas. Lo siento, no pensé. Ay, claro. Está muy claro que no pensaste. Mira cómo quedaste. Sécate bien el pelo y ponte esa camisa, Pedro, por favor. No anda nadie en las calles. Siéntate. ¿Te traigo un té? ¿No queda sopa? Es que te las tomaste toda, Pedro. Entonces un té. Ya, mira. Tómatelo calientito. No te hagas el leso. ¿Fuiste a la estación de trenes? Estaba cerrada. Te lo dije. Adelita me dijo que... Córtala con lo de Adelita. Ella no estaba en la estación y dudo mucho que llegue. Pero, Pedro, ¿tú escuchaste? Hablamos por teléfono. Ella me dijo que el tren estaba detenido, que había caído un árbol. María, ella no estaba en la estación. No había nadie. Estaba todo cerrado. ¿Y qué habrá pasado? ¿Regresó? Ella no va a llegar. ¿Y por qué estás tan seguro? ¡No va a llegar! No sabes nada, Pedro. No la conoces. Ella me llamó. Tú escuchaste. No voy a ir a acostar. ¿Qué? ¿Cómo que te vas a acostar? No tenemos nada más que hablar. Vamos a acostarnos. ¿Y si llama la niña? Te levantas, contestas y esperas. ¿Y quién la va a ir a buscar? Nadie, María. Nadie. Porque no va a llegar. Entiéndelo. Ya que eres porfiado. La porfiada eres tú que piensas que ella va a llegar. Como el año pasado y el antepasado y pasado y pasado y pasado. Ella aseguró que vendría este año. No seas irónico. No, y me voy a acostar. Apaga las luces. Eso. Anda a acostarte. Anda. Yo la voy a esperar. Y de ser necesario la salgo a buscar. Hasta mañana. Pesado. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? Se cortó la luz, Pedro. ¡Cuidado! ¿Y dónde están las velas? En el cajoncito del aparador. ¿Y los fósforos? Junto a las velas, pues, Pedro. Espera, te voy a traer las de la cocina. ¿Y los encontraste? Aquí. Aquí había una caja, pero ya no está. María, las velas. ¿Dónde las dejaste? Ya te dije, pues, Pedro. En el cajoncito. Yo no veo nada. Ven, ayúdame. ¿Buscaste bien? Eso hice, pero... ¿y esto? ¿Y esto qué es, Pedro, ah? ¿Qué es? Pero busqué y no estaban. No sé cómo no las encontré. Mira, también están los fósforos y aquí encima la palmatoria. Ahora sí. Algo se ve. Ay, quizás, ¿a qué hora va a llegar la luz? Se me quitó hasta el sueño. Ay, mejor quédate aquí, Pedro. Mira, ven. Miremos por la ventana. Sentémonos aquí los dos. No se ve nada. Todo está oscuro. Ay, pobrecita la niña. El camino va a estar todo oscuro. Me acuerdo del sur. ¿Qué? ¿De qué te acuerdas? Qué mala memoria tienes. No, si yo tengo buena memoria. Lo que pasa es que dices que te acuerdas del sur, pero ¿de qué cosa? Tan rápido olvidas. ¿Te refieres a ese viaje en tren? ¿Cuando mi papá me mandó castigada a casa de la tía Aurelia en Temuco? Éramos jóvenes. Ay, pucha, sí que éramos muy jóvenes, Pedro. Y yo quería trabajar en la maestranza de trenes. Estábamos enamorados. ¿Estábamos? ¿Y ahora no lo estamos? Ha pasado el tiempo. A lo mejor el amor se transformó en compañía, en amistad. Aunque te sigo queriendo como siempre. Lo dices como si estuvieras disconforme, casi como un cumplido. No es eso, Pedro. Lo que trato de decir es que las cosas cambian. Nada es como al principio. Ese mismo ferrocarril nos abrió un nuevo camino. Por eso estamos aquí. Son muchos años. Son muchas vidas. Pedro y María recuerdan ese episodio en particular. Aquel viaje lleno de miedo e incertidumbre. El ruido de la locomotora aparece en sus recuerdos hasta llegar a la última estación en la ciudad de Temuco a comienzos de los años 20. ¿Pudiste dormir algo? Casi nada. El asiento estaba muy duro. Yo no pegué ni una sola pestaña. Estoy nerviosa, Pedro. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No sé, Pedro. No sé. Todo fue tan rápido. No tuvimos tiempo de pensar en nada. ¿Y tu tía Aurelia? Debe andar por aquí, buscándome. Este ha sido el viaje más largo de mi vida. Tiene que valer la pena, ¿no es así? Hemos llegado lejos y tú te sacrificaste por mí. No es un sacrificio, María. Solo lo hice por amor. Yo no le temo a nada. ¿Y a qué deberías tenerle miedo? A mi papá, a mi familia, a mi vida que abandoné en San Bernardo. Los dos dejamos nuestra vida en San Bernardo. Pero estamos aquí, juntos. María. Creo que ahí está mi tía, al lado de la boletería. Parece que me está buscando. María. Es ella. Vamos, Pedro. María, yo... Toma esas maletas y espérame aquí. Voy a buscarla. María, es que... quiero decirte que... Estoy tiritando entera, pero tengo que acercarme a ella. No te muevas de aquí, cuida las maletas. Ya vuelvo. ¿Tía Aurelia? ¿Es usted? ¿María? Sí, soy yo, tía. ¡Pero mi hijita! ¡Venga aquí! ¡Abrace a su tía! ¿Cómo está? ¿Cómo llegó? ¿Vino sin maletas? No, sí traje maletas. ¿Están por allá? Ya, vamos a buscarlas entonces. Sí, vamos. ¡Pero mírate! ¿Cómo has crecido, linda? Sí, han pasado muchos años. Tu papá me mandó un telegrama. Tía, tengo algo que explicarle. ¿Sí? ¿Qué cosa sería? Ahí están las maletas. ¿Qué tienes que contarme? Bueno, estas son mis maletas y aquí debería estar... ¿Quién debería estar aquí? Le pedí que se quedara aquí. ¿Quién? Parece que se fue. ¿Quién se fue, mi amor? Pues... él. ¿Qué le pasa, Marita? ¡María! ¿Qué le pasa, mijita? Nada, tía, no pasa nada. Ya. Ya llegó el carruaje. ¡Venga, venga! ¡Apúrese, apúrese! Sí, tía. Ya voy. ¡Subámonos! ¿Pasa algo malo, mi amor? No, tía. Yo le dije. No pasa nada. Vámonos. qué te fuiste sin decirme nada? ¿En qué estabas pensando, Pedro? ¿Cambiaría algo si te lo digo? ¿Qué si cambiaría algo? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Me cuesta ponerme en tu lugar. Al menos hubieras dado la cara, ¿no te parece? ¿Y para qué? Hicimos ese viaje para estar juntos, para comenzar una vida. A esa edad, ¿qué vida podríamos haber tenido? Con tu tía al medio. Le hubiéramos explicado la situación. Ella nos habría entendido. No lo supongas. El único desconocido hasta entonces era yo. La cuestión es que después de eso llegué a esa casa. Y lo único que quería era llorar, gritar, no sé. Fue todo tan injusto, Pedro. ¿Todavía guardas la nota que te dejé? Está en esa caja. La misma que quieres que tire al fuego. Ay, no sabía. ¡Tonto! ¿Me dejas verla? Abre la caja. Sé feliz. No llores. Te quiero, Pedro. Ya ves, te esperé. ¿Por qué? Amor de almas. Amor de almas. Pedro y María escuchan en silencio la copiosa melodía de lluvia cayendo sobre sus cabezas. A tientas hurgan en esas fotografías y papeles, tratando de hallar respuestas a ese año de separación entre Temuco y San Bernardo. Al cabo de un año, María vuelve a casa, pensando en una sola cosa: reencontrarse con Pedro y su promesa de estar juntos. Sin embargo, las cosas no serían fáciles. ¿Se lavó las manos? Me las lavé, mamá. Parece que no. A ver, muéstremelas. Sí, ya me las lavé. Están mal lavadas. Laura, enséñale a esta niñita a lavarse las manos. Sí, señora Inés. Venga, mijita. Siempre me dice que se lava las manos y apenas se las moja. No se preocupe, señora Inés. Laura, ¿preparó las ensaladas? Sí, ya están listas, pero sin alinear. Eso, muy bien. Esperemos a Manuel. Ya debe venir en camino con María. ¿Ya llegó María? Todavía no, Lucy. ¡Se ha demorado! Debe ser por el tren. No siempre llega la hora. Estamos ansiosas. Queremos que llegue pronto. ¡Ha pasado un año! Es mucho tiempo. Es seguro que vendrá Luisito. Luisito no la olvidaría así como así. No estoy tan segura. Dicen que lo han visto por ahí. ¡Shh! ¡Cállate, cotorra! ¡Cotorra tú! Ya me lavé las manos, mamá. Vaya a la cocina y le ayuda a Laura a traer las cosas para poner la mesa. Pero mamá... Sin rezongar. No quiero hacerlo. No me conteste. Voy a hablar con su padre. No, mamá, no. Entonces, pues, haga lo que le pido. Y con la cara llena de risa. ¿Ayudamos en algo, señora Inés? Falta poner el pan y los bebestibles. Nosotras nos encargamos. ¡Vamos, Lucy! Yo traigo el pan. Laura, vea quién es. ¿Llegaron? Soy yo, señor Inés. ¿Ve que no ha llegado María? No. Y me tiene preocupada. Manuel se fue hace rato a buscarla. Pasé de largo por la estación y todavía no había llegado el tren. Eso es lo que más me preocupa. No vaya a ser que... No piense mal, señor Inés. Ella va a llegar. Dios te escuche. Anoche no pude dormir casi nada pensando en este día. Ha pasado un año y no sé cómo nos va a recibir. A lo mejor está enojada con nosotros. No lo creo así. Estoy seguro que María nos echó de menos. Es que tú no la conoces bien. Se fue muy dolida a casa de su tía Aurelia. Manuel fue muy estricto con ella. Comprendo, señora Inés, pero todo estará bien. Como dije, Dios te escuche, mijito. Ella es tan impredecible. Espero que este año le haya servido de algo para sentar cabeza y olvidarse de todo lo que hizo mal. María es muy juiciosa. Pase, Luisito. No se quede ahí. Espere en el living. Con su permiso. Pase. Pase nomás. Señora Inés, ¿va a tomar consomé? ¿De qué es el consomé? ¿De pollo? Sí, creo que sí. Sírvalo. ¿Y los pequeños? Sí, pues. Sírvalos también. Mamá, ¿cuándo va a llegar mi hermana? Ya basta, Hilda. Me pone más nerviosa. Es que quiero verla. Todos queremos verla, mijita, pero hay que tener paciencia. Eso me dijiste hace 2 horas. ¿Hizo lo que le pedí? Sí, mamá, ya lo hice. ¿Son ellos? Parece que sí. María, Laura, está más grande. Mire cómo ha crecido. Laura, te eché de menos. Venga a darme un abrazo. Inés, ya llegamos. Se retrasó el tren del mediodía. Tuvo un inconveniente mecánico, según lo que pude saber. Pero ya estamos aquí. Y María llegó bien, sana y salva. Pase, don Manuel, pase. Su sombrero lo dejo en el vestíbulo. Gracias, Laura. Hermanita. Hilda. Hildita. Ven a darme un abrazo. ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? Era necesario, Hildita. Era necesario. Pero fue un año entero. Lo importante es que ya está aquí. De regreso, en casa. María. Lucy. Por fin llegaste. Ana. Tenemos muchas cosas que contarte. Me lo imagino. ¡Hartas cupuchas! ¡Ana! No importa, Lucy. Ahora vamos a tener mucho tiempo para hablar porque no pienso volver a Temuco. No te vayas. Nunca más. Es una promesa. ¡Está lista la comida! Ya está todo servido, don Manuel. El consomé está esperando. ¿Y usted? ¿No le va a dar un abrazo a su mamá? Venga aquí. Mamá, te extrañé tanto, tanto, tanto. Mi hijita linda. Déjeme abrazarla, por favor. Ya llegué, mamita, ya llegué. Así la veo, mi cariño. ¿Cómo está? Bien, estoy bien. Que tenemos preparada una comidita rica. Gracias, mamita. Hay buen aroma. La comida está hecha con mucho amor. Para usted, mi niñita. Gracias, Laura. Hola, María. Luisito, tú también estabas. Sí, aquí estoy también. ¿Cómo está? Pues bien. Así veo. Vengan a sentarse a la mesa. Por fin. Tanta espera me ha dado hambre. No aguanto más. Ya, a sentarse. Laura, lleve las cosas de la niña arriba, por favor. Yo ayudo, señora Inés, para que se sienten. Y yo también. Yo ayudo con las maletas. Luciana, gracias. Vaya a lavarse las manos y venga a sentarse a la mesa. Mire que su papá no puede esperar. Sí, mamá. Ya vuelvo. Pero no se demore, ¿ya? ¿Qué estamos esperando para comer? Tengo que volver a la estación para ver algunos asuntos del viaje ese a Cartagena. ¿Viaje a Cartagena? Sí, como sabes, todos los años los trabajadores organizan ese viaje en el tren excursionista. Van con sus familias y pasan todo el día en el balneario. Este año nos pareció una buena idea acompañarlos. ¿Qué te parece? ¿Cuándo sería ese viaje? Para este fin de semana. Pero es muy poco tiempo para prepararlo todo. No te preocupes, Inés. Laura y las niñas te ayudarán. No te compliques. Pero me lo dices así, como si nada. Yo también ayudaré, señora Inés. Gracias, Luisito. Gracias. De nada, don Manuel. Para eso estamos. Ahora almorcemos. Se me abrió el apetito. ¿A almorzar? Niñas, vengan a sentarse. Laura, traiga el consomé. ponga la ensalada y traiga una buena botella de vino. Sí, señora Inés. Yo no quiero consomé. ¿Cómo que no quiere consomé? Es que no me gusta. Siéntese bien derechita. Quédese callada. ¿Dónde nos sentamos, señora Inés? Lucy, Ana, en este lado de la mesa. María, aquí a mi lado. Ya me lavé las manos, mamá. Muy bien. Apréndele a su hermana, Hilda. Siempre me lavo las manos. Vas a seguir. Pero Inés, empecemos a comer mejor. Además, quiero brindar por mi hija, María, que llegó a su casa. Este viaje, hija, ha sido para que madures y te des cuenta de cuánto te queremos. Esperamos de que aquí en adelante saques provecho de esta experiencia de vida y te comportes como es debido y sepas tus obligaciones en esta familia. Desde este momento, tendrás la oportunidad de demostrar las lecciones aprendidas con tu tía Aurelia. Bienvenida, hijita. ¿Puedo decir algo? ¿Qué quiere decir, Luisito? ¡Pero claro que sí! ¡Adelante, Luisito! María, cada día de tu ausencia significó mucho para mí. Quiero, delante de tus padres, pedirte que reconsidere mi propuesta. ¿Qué propuesta? No se meta, Hilda. Sé que un año es mucho tiempo, pero quiero que sepas que todavía espero con ilusión. ¿Qué estás esperando, hermana? ¡Shh! No sea imprudente. Hágale caso a su mamá, Hilda. Eso quería decir. ¿Le traigo el otro plato? Sí, tráiganlo más el plato de fondo. La buena noticia es que este fin de semana nos vamos a Cartagena. Prepararán sus maletas porque salimos muy temprano. ¿Cartagena? ¿Por qué, papá? Con tu mamá pensamos que es una oportunidad para encontrarnos y despejarnos un poco de todo el trabajo. Además será entretenido para ustedes. Lucy, Ana, Luisito, quiero que viajen también con nosotros. Gracias, don Manuel. Gracias por la invitación. No se habla más. Pero miren ese pollo exquisito que preparó Laura. Como a usted le gusta. Con harto jugo y papas. Aquella vez, María probó la comida en silencio, mientras todos hablaban sin parar. Para ella, aquel comienzo no era más que un frío paisaje inventado, irreal, ideado únicamente para hacerla olvidar. María pensó en volver a escapar de esa prisión, mas optó por seguir la corriente, moviendo la cabeza en señal de aprobación y conformidad. Con mirada ausente, vacía y aún con el dolor provocado por el abandono de su amado Pedro. Entretanto, sin sospechar, la familia de Pedro también preparaba un viaje a Cartagena. ¿Sí? ¿Quién es? Diga, ¿quién es? Soy yo, señora Cora. ¿Señora Berta? ¿Y usted, señora Berta, cómo está? ¿Cómo está, señora Cora? Vengo a hablar con usted. ¿Sí? ¿De qué se trata? Ah, pero pase mejor, adelante. Muchas gracias. Con su permiso. ¿Está su marido? No, mi marido no está, pero debe estar por llegar de la maestranza. ¿Y su hijo, Pedrito? Andan juntos. Los dos trabajan en la maestranza. Voy a bajar un poquito la radio. A esta hora me pongo a escuchar las noticias. Yo también. Ahora sí, ¿se le ofrece algo? No, estoy bien, gracias. Hace harto tiempo que no la vemos por acá, pues. Vine a algo puntual. No sé si subo. Pero como vivo al lado de la familia del jefe de estación, tengo una noticia que contarle. ¿Noticia? No es que no me meta en la vida de nadie, pero apenas supe, corrí acá para contárselo. ¿Pero qué tengo que ver yo con esa familia? Mucho que ver, porque hace un año exacto, la niña, la hija de don Manuel, María, se fue al sur obligada. ¡No me diga nada! ¡Eso lo sé! No es por ser copuchenta, señora Cora, pero yo supe que la niña se fue castigada al sur, a la casa de una tía, por, bueno, por culpa de ese amorío que tuvo con su hijo, el Pedrito. ¿Qué me está diciendo? ¿Que esa niñita María volvió? Así es, señora Cora, como usted lo dijo. ¡Santo Jesús, válgame Dios! Si por su culpa, por culpa de esa familia hemos tenido un montón de problemas. Y con todo lo que me costó enrielear al Pedro para que se pusiera a trabajar en la maestranza con su papá, y ahora esto... Por eso tuve que venir a contárselo, para que lo sepa y vea qué hace. Y tan bien que estábamos. Y ahora imagínese cuando el Pedro sepa que esa señorita María volvió. Sí, ya lo imagino. Pero tómeselo con calma. ¿Cómo quiere que me lo tome con calma? Si hasta se arrancó con ella al sur y sin decirnos nada. Con su papá estuvimos como 2 días buscándolo y llegó solo y no nos dijo ni una sola palabra. Así son los jóvenes. No me diga nada más, señora Berta. Me tengo que ir, pero no piense que soy copuchenta. No, no diga eso, señora Berta. Usted hizo lo correcto. Gracias, señora Cora. Y justo allá vienen. Bueno, me despide por favor de su marido y del Pedrito. Vaya nomás, señora Berta, no se preocupe. Carlos, ¿por qué saliste tan tarde? Sírvame la comida y le cuento. Hola, mamita. ¿Esa era la señora Berta? Sí, era ella. Andaba por aquí y me pasó a saludar. ¿Y qué quería? Nada, no quería nada. Entren las bicicletas y pasen a lavarse las manos, que tengo servida la mesa. Vengo con un hambre. Me imagino. ¿Y qué pasó, Carlos? Nada, estos mauchos de porquería que creen que se lo saben todas. Ellos son los que llegaron primero a la maestranza, pero a veces se les pasa la mano. Sí, ya me lo habías contado. Pero, ¿por qué no te vienes a sentar a la mesa mejor? Es que a mi papá no le gusta que lo pasen a llevar. Sí, eso ya lo sabemos. Lo bueno de todo esto es que el Pedro entró a trabajar en el tender. ¿Al tender? Aquí se va a firmar, ¿verdad, hijo? Sí, papá. Estoy aprendiendo todo del tender. Eso es una buena noticia. Claro que es una buena noticia. Aunque siempre digo que falta una escuela de aprendices. Con eso estaríamos más nivelados y mejor preparados. ¿Van a querer sopita? Yo sí, mamá. El Pedro me dice que quiere ser fogonero. ¿En serio, hijo? Cuéntale. Me gustaría ser fogonero, mamá. Pero tengo que aprender mucho todavía. Por mientras lo tienen en el tender. Mamita, ¿queda pan? Tome, mijito. Gracias, mamita. Antes que se me olvide, este fin de semana nos vamos de paseo a Cartagena. Tengo los pases. ¿Cartagena? Como todos los años, nos vamos a la playa. ¿No le gusta la idea, mamá? No, sí me gusta la idea, pero es que así, tan de repente. Hay que dejar todo listo, los pollos, la ensalada, las bebidas, la ropa de cama, las frazadas, los canastos, las toallas. Por eso le digo, Carlos, eso es mucho trabajo. No se queje tanto. Si no me quejo es que... ¿Me sirve más carne? Tome, aquí tiene. Yo también, mamita. Son buenos para el diente, ¿ah? ¿Me da vinito? Tome. Para la familia ferroviaria, los paseos a Cartagena eran imperdibles. Pero eso suponía una gran cantidad de trabajo días antes de partir. Era menester amasar el pan, cocer los pollos, dejar listos los infaltables huevos duros, los sándwiches y todos los detalles de esta gran empresa familiar. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la élite santiaguina se estableció en este litoral, cerca de la Playa Chica. Los primeros viajes eran toda una odisea, pues solo se podía acceder en carretas de caballos. Por lo tanto, con la llegada del tren, el número de vacacionistas aumentó y mucho más con la construcción de la antigua estación en 1921. Una casa de madera de dos pisos y un hermoso y prominente torreón. El tren excursionista a Cartagena unía varias localidades: Mayoco, Talagante, El Monte, Melipilla, Yoyeo, San Antonio y Cartagena como destino final. A mediados de los 80, los ramales comenzaron a suprimirse y en los 90 fueron destinados solo a carga y no a transporte de pasajeros. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué quieres decir, Ana? Está claro que Luisito quiere casarse. Ana, no seas desubicada. Ana, tienes razón. Luisito nunca va a dejar de entrometerse en mi vida. Vas a tener que aclararle algunas cosas. Tu papá ya lo considera como de la familia. Eso no me importa. Él no ocupa ningún lugar en mi corazón. ¿Y Pedro? Pedro se fue de repente, sin decirme nada. No he vuelto a verlo desde entonces. Tal vez él te siga queriendo. No sé, Lucy. Es lo mismo que me pregunto. ¿Por qué dices eso? Le digo. ¡Dile! ¿Qué tienes que decirme? Bueno, él me pidió que apenas llegaras, te diera esta carta. ¿Carta? ¿Qué carta? Te la entrego. Está sellada. ¿Pedro te la entregó? Sí. Me dijo que la leyeras. No sé qué decir. No sabía nada de esta carta. ¡Es una sorpresa! Y vaya, qué sorpresa. ¿Qué dice? Ana, si quieres, la lees en voz alta. Creo que la leeré sola. Te dejamos sola. Uy, estaremos afuera por si nos necesitas. No se preocupen, estaré bien. María, leerás esta carta cuando estés de regreso en tu casa. No sé cuánto tiempo pasará desde entonces, pero podría esperarte una vida entera si el destino así lo quiere. Estarás enojada conmigo, pero todo lo hice por nosotros y para nosotros. Porque mi amor es tan grande que soy capaz de muchos sacrificios. Estoy trabajando en la maestranza con mi padre y me siento orgulloso de todo lo que he aprendido. Tengo algunos ahorros para empezar a levantar una casa o mientras tanto arrendarla aquí en el barrio obrero. Estoy seguro que mereces mucho más, pero es lo que puedo darte. Mi amor, mi confianza, mis manos, mi trabajo. Ahora depende de ti. Si me perdonas o sigues el camino de tu familia y te casas con ese Luisito. Te quiero. Hoy, siempre, eternamente, Pedro. Nunca me has contado sobre esa carta. ¿La leíste o la rompiste? ¿Dónde crees que está? ¿También la guardaste en esa caja? Claro que la guardé en la caja. La misma que querías quemar. Bueno, no sabía. Hace tiempo que nada sabes. Fue sin querer. Cuando la leí, lo primero que se me vino a la mente fue aquel día, cuando llegamos a Temuco. Ese aire nuevo, maravilloso, el verde paisaje, los aromas, la gente. Pensé que esa sería nuestra última estación, pero ni siquiera nos dimos un adiós o un hasta pronto. La estación de los adioses. Luego de un año, me encontraba de nuevo prisionera de mi propia familia y con Luisito acosándome. Sentí rabia, mucha rabia, pero no rompí la carta. En vez de eso, ¿sabes lo que hice? No, ¿qué hiciste? Traté de sentir tu aroma en el papel. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Es que Pedro, yo te eché tanto de menos. Yo solo quería verte. Que nos fuéramos lejos de ese pueblo pequeño y extraño. Imaginé que vivíamos en una pequeña casa en la punta del cerro, sin nadie que nos molestara. Y aquí estamos, en San Bernardo, un día de lluvia, con las luces apagadas y unas velas a punto de morir. Eres irónico, ¿lo sabías? A menudo me lo repites, pero ya es muy tarde para corregirlo. Eres incorregible, Pedro. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, pregúntame. ¿Sabías que también iría a Cartagena? ¡Tonto! ¡Claro que no! Fue toda una sorpresa. ¿Pero no te separabas de ese pesado de Luisito? No hallaba la manera de quitármelo de encima. Eso, no parecía. Pero sí fue Pedro. Y él con ese traje de baño de lana. Se veía muy ridículo el pobre. No seas así, ¿qué dices? Si esos trajes eran muy comunes y los arrendaban a la orilla de la playa. Qué tiempo, ¿no? Sí, qué tiempos aquellos. Casi al alba, ambas familias iniciaban su crucial rutina, preparando su viaje a Cartagena, un panorama no exento de complicaciones, ya que era necesario levantarse muy temprano para alcanzar a llegar a la estación y transportarse en carros comunes, muchas veces atiborrados de maletas, bultos y paquetes de toda clase. Esa mañana sería diferente para todos, especialmente para Pedro y María, cuyo escenario principal les traería una serie de eventos imposibles de eludir. ¿Era el destino? ¿O quizás ese amor de almas que los atrajo una y otra vez? Muy temprano, y ya con el sonido de los rieles, ambas familias empiezan un periplo que difícilmente olvidarían. ¡Ya, niñas, a levantarse! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué hora es, papá? ¡Levante, Sildita! Ya escuchó a su papá. Hágale caso. Pero muy temprano. Tenemos que salir temprano. El tren se demora en llegar a Cartagena. No quiero ir. ¿Qué dijo? Ya, levántese. ¿Y María? Se está levantando, don Manuel. Está servida la mesa. Gracias, Laura. ¿Y Lucy? ¿Y Ana? Voy a ver si ya se despertaron. Mamá. ¿Qué quiere, mijita? ¿Me puedo quedar aquí? ¿Sola? ¿En la casa? ¿Todos van a ir? Así es. Levántese. Inés, lleva mis gafas y mis sombreros. Laura, ¿dejó todo en la maleta de mimbre? ¿Cuál, esa? Supongo que sí. Ya, señora, las niñas se están levantando. La mesa está puesta, la maleta está hecha y el cocaví para el camino está en los canastos. ¿Y en qué momento hiciste todo eso? ¿Dormiste acaso? Dormí poco, señora. Lo imaginé. ¿A qué hora nos vamos, mamá? Pronto. Vaya a bañarse y después a tomar desayuno. ¿Y mis camisas? Laura, ¿empacó las camisas? Sí, señora. Sí, Manuel. ¿Y las toallas? Sí, don Manuel. Rápido, rápido, que la hora se pasa volando. Mientras tanto, en casa de Pedro... Salga luego del baño para que entre su papá. Me estoy afeitando. Ya lleva más de una hora. Tanto se demora o... ¿Se alcanzaron a cocer los pollos? Sí, Carlos. Bien tarde alcancé a prepararlo. También hice los huevos duros, la tortilla, el chacolí y el mote. Qué bueno. ¿Cuánto le falta? Ya estoy listo, mamá. Ahora entro yo. A sentarse a la mesa. Me falta ponerme los zapatos. Va, es verdad. Apúrese. Carlos, ¿van a ir todos tus compañeros del taller? Casi la mayoría. ¿Me puedo sentar, mamita? Siéntese, pues. Por lo menos este año va a ser diferente porque van a ir los jefes y algunos del personal de ferrocarriles. ¿Los de la estación? Entiendo que sí. Ah, eso es bueno. Un poco incómodo estos asientos. Sí, ya me duele un poco el popi. ¿Qué dice? No haga esos comentarios. Pero es verdad, me duele el... ¡Shh! Calle esa boquita. Compórtese como una señorita. ¿Cuándo vamos a partir? Pronto. ¿Pero cuándo? Quédese tranquila, ya le dije. ¿Quiere un huevito duro, mi niña? ¿Ya? Tome, póngale sal. Pero no tanta. No, sí, un poquito nomás. Eso. Este tren está atiborrado de gente. Es un poco de calor. ¿Y María? Aquí estoy, mamá. Ah, no te había visto. ¡Aquí estamos! Ojalá que el tren se ponga en marcha. Me estoy sofocando también. Así son estos carros. ¿Y Luisito no vino? Acá estoy, señor Inés. ¿Ah? ¿Dónde, mijito? En los últimos asientos. ¿Y Manuel? ¿Dónde está? ¡Manuel! ¿Dónde está Manuel? ¡Manuel! ¡Manuel! No lo veo, señora Inés. Voy a buscarlo, señora Inés. Este Manuel siempre hace lo mismo. Se queda conversando con sus amigotes y después llega atrasado. Yo lo busco, no se preocupe. Con permiso, permiso, permiso, señora. No se vayan a quedar abajo los dos. Descuide. Miro rápido y subo con él. ¡Manuel! ¡Manuel! El tren se está moviendo. Dígale al maquinista que pare. Dígale que pare esta lecera. ¡Pare, pare! ¿Dónde se metió Manuel? ¿Qué hacemos, mamá? El tren se está poniendo en marcha. ¿Dónde está el boletero? Parece que no hay boletero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para que se detenga esta cosa? Parece que allá viene, mamá. ¿Dónde? ¿Dónde? Esos que vienen corriendo atrás del tren. ¡Es verdad! ¡Detengan el tren! ¡Corra, papá, corra! ¡Corran! ¡No paran! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Ese no era el jefe de estación que trataba de pillar al tren? Sí, era él. ¿También está invitado? Pues sí, ¿por qué me lo pregunta? Por nada, es que casi se queda abajo, pobrecito. Tal vez se quedó pajareando y se le pasó la hora. A lo mejor. ¿Y va con toda su familia? Creo que sí. ¿Por qué tantas preguntas? Por nada, papá, por nada. Él no sabe que antes que partamos hay que subirse por las ventanas y dejar una frazada en los asientos para que nadie más las ocupe. ¿De quién aprendiste eso? De los mauchos. Algo que hayas aprendido de ellos, po. Con permiso, me voy a pasar al otro carro donde están mis amigos. ¿Y por qué no te quedas acá mejor? El viaje es largo y me voy a aburrir. No se vayan a poner a tomar nomás. Cora, ¿pero qué dices? El año pasado la misma cuestión. Primero empiezan a jugar cacho y después entre copita y copita se les pasa la mano y llegan más doblados que un churro. Déjelo, mamita. Vengo en un ratito más. Que le vaya bien, papito. Nos vemos. El sacrificado viaje tenía sus recompensas. Después de todo, era una oportunidad para reunir a la gran familia ferroviaria. El tren lentamente se abría paso entre cerros, parando de vez en cuando en pequeñas estaciones que eran aprovechadas para estirar las piernas, comer o visitar improvisados barcitos. La incomodidad se terminaba cuando el tren, luego de 5 horas de viaje, llegaba por fin a Cartagena. Entonces era el momento de lanzarse desde el tren en movimiento para encontrar un buen lugar en la playa y así levantar creativas carpas. ¡Pedro! ¡Tu papá se tiró por la ventana! ¡Allá va mi viejo! Corriendo con una frazada en la mano. Ojalá agarre un buen lugar, no como el año pasado que quedamos muy cerca de las rocas. ¿Qué hago yo, mamá? Toma esos canastos. ¿Estos? Sí, esos. Y lleva el brasero, ¿ah? Y no se te vaya a quedar el carbón. Yo llevo lo demás. Sí, mamita, no se preocupe. Apenas se detenga, salimos rápido a buscar a su papá. Sí, mamá. Creo que voy a vomitar. ¡Aguántese, mamá! ¡Ya estamos llegando! Luz y Ana, ayuden a la señora Inés que parece que se va a desmayar. ¡Ay, yo la tomo desde acá! ¡Abran paso! ¡Dejen pasar, por favor! ¿Y Manuel? ¿Dónde está Manuel? Está con Luisito, como dos coches más allá. Dígale que venga. Ya, si estamos llegando. ¿Cómo se siente, señora Inés? Un poquito mareada, pero se me va a quitar con el aire marino, parece. Permiso, con permiso. ¿Qué te pasó, Inés? Pasa que me mareé un poquito por el viaje. Muy, muy largo. No estás acostumbrada. Pero cuando bajes y camines, se te va a quitar. ¿Y tú? ¿Dónde andabas? Por ahí. Casi te deja el tren. ¿Qué hubieras hecho? No es momento para hablar de eso. Primero bajemos. Una vez instalados, cada familia marcaba su territorio, defendiendo su espacio en la arena. Al poco tiempo, toda la playa estaba convertida en un auténtico villorrio de casitas de colores, mantas, frazadas, toldos, en un ambiente festivo de gozo y real felicidad. ¿Vas a comer más pollo? Tenía mucha arena. Me crujen los dientes. Eso es lo malo. Aquí todo se llena de arena, pero es lo que hay nomás. No quise decir eso, mamita. Deme más pollo. Toma. ¿Más pollo? Ah, no, gracias. Voy a dar una vueltecita allá arriba, por ahí, a caminar. Ya, pero cuidado con pasarse mucho, ¿ya? Con los compadres vamos a jugar un cachito, una brisca, y volvemos antes que parta el tren. ¿Vamos a quedar solos? Ya vuelvo. Anda nomás. No se preocupe, mamita. Si se hace muy tarde, yo lo voy a buscar. Este se hace lindo. El año pasado terminó con unas copitas de más y tuvimos que cargarlo entre los dos. Sí, pero no exagere, mamá. Acuérdese que mañana tenemos que trabajar. Solo por eso. Voy a poner la tetera en la fogata para que nos tomemos una agüita, ¿ya? Y después, si quiere, vaya a meterse al agua. Ay, es que está tan fría el agua. Prefiero quedarme aquí. Anda tú si quieres. Bueno, como quieras. Uf. Calor hace aquí. Estoy sofocando, Manuel. No hace tanto calor, Inés. No más que en San Bernardo. No seas exagerada. Sí, no estoy exagerando. Incluso el aire es más denso. Es aire marino. ¿Qué otra cosa querías? Y tanta gente. Así son estos paseos, Inés. Y el agua. Debe estar congelada. ¿Acaso te vas a bañar? ¿Cómo se te ocurre? Capaz que termine con pulmonía. Como quieras, Inés. Lo que he hecho, voy a dar una vuelta al localcito ese que está allá. ¿Dónde? Hace rato que veo que todos los trabajadores suben por esa escalera. Debe haber algo interesante arriba. ¿No vas a comer algo? No tengo apetito, pero me conformo con un sándwich al regreso. Yo le guardo un sándwichito, don Manuel. Vaya tranquilo. Gracias. Nos vemos en un rato. Uf. A él se le ocurre venir para acá y se manda a cambiar. Buena la cosa. ¿Se sirve? ¿Qué es? Es un sandwichito de palta con tomate. Pero está lleno de arena. Le voy a preparar otro. No se preocupe. Uf. Está todo lleno de arena. Laura, ¿y las niñas? Fueron a dar una vuelta. ¿A dónde? Se fueron caminando por allá, Pero no se preocupen, andan con Luisito. Ah, así sí. Me quedo más tranquila. Entre tanta gente, uno no sabe. Están bien acompañadas. ¿No me vas a decir nada, María? Ya hablé con tus padres. Ahora me tienes que decir tú. ¿Decirte qué? Bueno, lo que te propuse hace más de un año y ahora de nuevo. ¿Quieres que nos casemos? Sí, eso. ¿Cuál crees que será mi respuesta? No sé cuál es tu respuesta. Por eso te lo pregunto. Adivina. ¿La respuesta? Sí. ¿Cuál es mi respuesta? Me gustaría pensar que es un sí. ¿Quieres que te diga que sí? No te obligo. Entonces tampoco estoy obligada a responder esa pregunta. Entonces... ¿es un no? No he dicho nada. ¿Por qué no dices que sí? No he dicho que no, ni que sí. Solo que no tengo la obligación de responder. ¿Todavía estás enamorada de ese... Pedro? ¿Tengo que responder? Estás jugando conmigo, María. Estamos conversando, Luisito. Esto no es una conversación normal. Tú lo dijiste. ¿No quieres hablar conmigo? ¿No estamos conversando? Aparentemente sí, pero no me dices nada. ¿Por qué quieres que te diga que sí? Puedes decir que sí. Y también que no. ¿Tomo una decisión? ¿Eso es todo lo que quieres preguntar? He esperado más de un año por esa respuesta. Y creo que ahora es tiempo. ¿No crees? Yo he esperado todo ese tiempo para no responder esa pregunta. ¿Eso es un no? ¿Por qué no hablamos de otra cosa mejor? ¿De qué quieres hablar? No sé. De... otras cosas. Es una pregunta nada más. ¿Un sí o un no? ¿Y si te digo que no? ¿Me dices que no? Tal vez. Contigo no se puede hablar. Regresemos mejor. Tu mamá debe estar preocupada. Quiero caminar. ¿Hasta dónde quieres llegar? Quiero llegar a San Bernardo. Si camino a este ritmo, estaría llegando mañana en la tarde. María, me estás asustando. Entonces devuélvete. No puedo dejarte sola. Dile a mis padres que regreso a San Bernardo. Anda, diles. María, ven aquí. ¿Tengo que obedecerte? En serio, María, vamos. Adiós. María, detente. Dije adiós. María. Mejor me voy nadando. ¿Sabes nadar? ¿Es otra pregunta? Señor Inés, venga rápido, por favor. Luisito, ¿por qué? ¿Qué pasó? María se lanzó al mar. ¿María qué? Se tiró al mar. Ella no sabe nadar. Vamos rápido, venga. Laura, rápido, llama a Manuel. Voy corriendo. Que alguien haga algo, un salvavidas. ¿Pero por qué no hay un salvavidas? ¿Y tú? ¿Por qué la dejaste? ¿Por qué no te lanzaste? Tampoco sé nadar, señor Inés. Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está corriendo tanta gente? Alguien se está ahogando, mamita. ¡Mire! ¡Allá! Una persona está tratando de mantenerse a flote. ¡Es verdad! Espéreme aquí. No se mueva. Voy a tratar de ayudar. Tú no vas a ninguna parte. ¡Es peligroso! Sé nadar. No se preocupe. ¡Mira esas olas! El tiempo es de vida o muerte. Ay, ¡cuídate, Pedro! ¡Allá voy! ¡Socorro! ¿No puede ser? ¿María? ¡Auxilio! ¡Rápido! ¡No sé nadar! ¡Es María! ¡Aguanta, María! ¡Aguanta! ¿Estoy alucinando? ¿Acaso escuché a Pedro? ¡Resiste un poco más! ¡Es Pedro! ¡Y yo estoy acá, cayendo al fondo del mar! ¡Ven! ¡Abrázame! ¡No te sueltes! ¿Estoy soñando? ¿Estaré muriendo? Ya estoy aquí. Abrázame, no te sueltes. Es un sueño. Es imposible que Pedro esté aquí, rescatándome de nuevo. Caigo, me ahogo, desaparezco. Nasa, nadaré hasta la orilla. Agárrate, firme. Abrázame. Es un hermoso sueño. Hermoso. Así. Así, eso es. Respira. Respira. ¿Qué estaba pensando, hija? ¡Abrió los ojos! ¡Llamen a un médico! Hermanita, despierta, por favor. Dinos algo, por favor, hermanita. ¿Hilda? ¡Hermana! Papá, mamá, Lucy, Ana, María, Laura. Estamos aquí, mijita. No se mueva. Quédese donde está. ¿Quién me rescató? Hermana, fue Pedro. ¿Era él? ¿No estaba soñando? Ese muchacho te rescató. Si no fuera por él, no estarías aquí. Estabas inconsciente, casi sin pulso. ¿Dónde está? No piense en eso ahora. Le puede hacer mal. Suban al tren. Yo me quedaré hasta subirla a un auto. Manuel, ¿va a estar bien la niña? Vayan, suban al tren. El auto llegará en cualquier momento. Va a estar bien con su papá. Nos vemos en San Bernardo. ¡Rápido! ¡Suban! Cuídate, María. Te esperamos en la casa. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. No me pasa nada. ¿Te puedo dar un abrazo? No me duele nada. Dame un abrazo. Te quiero. Nosotros también te queremos. Manuel, ten cuidado en el camino, ¿ya? ¡Pierdan cuidado! Adiós, mi niña. Adiós. Chao, María. Chao, María. Chao, mijita. Besos. Este podría ser el fin de la historia. Sin embargo, como sabemos, Pedro y María comenzaron una larga e infinita amistad que, a pesar del rechazo de la familia, terminó en el altar. Luego de este episodio, nunca más se supo de Luisito. Algunos dicen que viajó por el mundo, otros que se enclaustró en el sur, administrando la vieja fábrica maderera. Doña Inés nunca aceptó el noviazgo de su hija y don Manuel simplemente se resignó, motivado tal vez por su agradecimiento hacia Pedro. Hilda creció y se convirtió en una gran maestra. Lucy llegó a ser coronada como reina de la primavera y Ana conoció al amor de su vida. Laura continuó trabajando con la familia. ¿Y Adela? Adela es la última pasajera de esta larga historia. Ella regresó a esa casa vacía. Ellos han partido, Adela. Solo me queda esta casa. Una casa que existe solo en tu mente. Pero casa, al fin y al cabo. Se hace tarde. Vámonos. ¿Y qué pasará con la casa? Ya te dije. Vendámosla. ¿Cómo se hace eso? ¿Vender una casa? No. ¿Cómo se hace para vender la memoria de tus padres? ¿Cómo se hace para dejar atrás toda esa historia? Son muchas cosas, Adela. La vida no te va a esperar. ¿Sabes que alguna vez seremos viejos? Entonces, ¿quién hablará por nosotros? Tal vez es más fácil derrumbar una casa. Ya no queda nadie en esta cuadra. Todos se han ido. Por eso mismo. No tienen nada que hacer aquí. ¿Están tocando la puerta? Pablo, anda a ver quién es. ¿Quién es usted? Vi su auto estacionado afuera de esta casa. Hace años que nadie viene. Por eso supongo que estará con Adela. ¿Cómo lo sabe? La estaba esperando. ¿Quién es usted? Discúlpeme, soy una vecina. Vivo aquí, dos casas más allá. ¿Vecina? ¿Entonces conoció a las personas que vivían aquí? Sí, de toda la vida. ¿Dice que busca a Adela? La hija de Pedro y María. ¿No es así? Bueno, sí, pero... ¿Está aquí? Pues, sí, está aquí. La puede llamar. Adela, te busca una persona, una vecina. ¿Quién es usted? Eso no importa. Nadie más vendría a esta casa. ¿Por qué dice eso? Su mamá me pidió un favor muy importante. ¿Mi mamá? Sí, su mamá. ¿Qué favor es ese? Esta caja. Me dijo, cuando ella no estuviera, usted vendría a ver esta casa. Y me encargó esto. Ahora, esta caja está en sus manos. Y yo cumplo su voluntad. ¿Qué tiene esta caja? No la he abierto. Supongo que usted sabrá. Solo me dijo que varias veces su papá estuvo a punto de tirarla al fuego. Pues gracias. Que Dios la bendiga. A usted también. Hasta luego. Adela yace sobre el frío piso de madera, mirando al techo, hundida en sus pensamientos más profundos. Con parsimonia, abre la caja y llora. Su llanto es profundo, doloroso e impenetrable. La casa recibe el eco de su tristeza. La puerta se cierra. Entonces, como si se tratara de un milagro, comienza a llover. El valle transita entre mar y volcán, el lerdo serpentear y en su vegetación vuelvo a respirar ese olor a carbón que me hace soñar que lo veo venir. marcha triunfal, el oído silbar.